Bueno, primero agradecerte por comunicar a la comunidad de Viedma esta iniciativa del intendente Pedro Pesati, acompañada por el secretario Mario Sánchez. Nosotros veníamos conversando con el intendente, como con Mario Sánchez, esta crisis económica que veníamos heredando en 4 años del macrismo y que se había agravado con la pandemia, ¿no? Y en ese sentido nosotros planteábamos que había que empezar a trabajar más allá de que estuviéramos en pandemia, como hacíamos en la post-pandemia, así que había que empezar ya a tomar algunas iniciativas, porque fundamentalmente lo que nos pasa a todos los argentinos y argentinas, y por lo tanto en el momento no estamos ajenos, es que se ha producido un gran desarraigo del capital frente a toda acción económica productiva, ¿no? Y eso beneficia pura y exclusivamente a la financiación especulativa. Lo vemos en palabras como los mercados, inversiones extranjeras, y continuamente estamos hablando de ciclos financieros y no de ciclos productivos, ¿no? El primer dato, desde dónde viene un poco esta idea. Vos bien decías, mi paso por el Banco Popular de la Bonapé, una experiencia muy importante de finanzas solidarias, hacia los sectores que están por afuera del trabajo, del empleo formal, digamos, están afiliados de lo que sería el empleo tradicional formal, por lo tanto están afuera de todo sistema crediticio y finanzas para desarrollar su emprendimiento porque no califican en las entidades bancarias. Uh-huh. En función de eso, nos parecía que en Viedma, fundamentalmente los barrios más populares, existen muchos emprendimientos y saberes de nuestras compañeras y compañeras que, como pueden, avanzan la pelea del día a día. Y en eso hacen emprendimiento. Digamos, uno entiende que, y el IFE lo demostró, hay una gran cantidad de personas que están por afuera del empleo tradicional. Vos tenés el trabajo que puede estar extinguido tanto en el empleo de gestión estatal como gestión privada, pero tenemos una gran cantidad de compañeros que están en la economía informal. Y ese sector es el que nosotros queremos apostar. Veníamos hablando fuertemente con Pedro y con Mario, inclusive haciendo algunas acciones en el territorio, y el intendente tomó la decisión política de creer este área mucho más específica, pero nos propusimos dejar pasar en los momentos electorales para que no quede el Estado como que son correctos para sumar elementos en la política electoral. Por eso dejamos pasar esta instancia, y pasado eso, sí, por decreto el intendente creó la dirección que tiene que ver con la sociedad civil, la economía social y las finanzas solidarias como una herramienta para el trabajo y la producción popular. Uh-huh. Este sería un poco, digamos, el espíritu con el cual se crea la dirección. Claro, el marco, digamos, un poco, ¿no? Está bien, Badie, pero ¿qué es lo que se propone de hacer? ¿Qué? Porque seguramente a esta hora de la mañana mucha gente nos está escuchando de la economía popular y mucha gente, de muchos amigos y muchos trabajadores de la economía popular se referencian especialmente en esta, que es la radio comunitaria de acá de la zona. Están esperando saber, inclusive ayer hablábamos con gente de la agricultura familiar y trataban justamente este tema, ¿no? La falta de políticas públicas para acompañar los esfuerzos que hace el mundo del trabajo informal y también del trabajo solidario. En concreto, ¿cuáles serían, en su proyecto, cómo se podría ayudar a la economía popular con políticas públicas desde el municipio? Bueno, primero digo, creo que hay política pública, puede ser que no satisfaga, pero hay una política pública, tanto del gobierno nacional, donde hay una Secretaría de Economía Social y una Subsecretaría de Finanzas Solidarias, y lo que es el Consejo Nacional del Microcrédito, a nivel nacional, por lo tanto, hay una política pública respecto a estos sectores. Yo creo que los movimientos sociales han abordado fuertemente este tema, son preexistentes a las políticas públicas del Estado, esto hay que aceptarlo, desde hoy hay muchísimos hambres. Las competencias de la dirección son fundamentalmente dar impulso y apoyo a la promoción de las familias, a la comunidad de bienes, y la compañía del gobierno en la toma de decisiones. Ahora, nosotros, si vos querés ubicación geográfica, va a estar en lo que es la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, el gobierno de la comunidad de Vierna, que está frente al Cerabante Cuyén. Ahí va a ser el lugar donde va a funcionar institucionalmente el área. Pero lo que nos proponemos nosotros es que la dirección debe estar en los barrios para acelerar los procesos y para estar en el diálogo con los sujetos de la economía social. La idea es estar en el barrio trabajando directamente con las personas, dando a conocer cuál es el programa que lleva la dirección adelante. Ese sería un poco, no sé si te satisface lo que me estás planteando. Sí, no, pensaba que había algún tipo más de iniciativa ya pensada en el tema. Le digo porque, a ver, cualquier anuncio que se haga desde el gobierno, cualquiera de los gobiernos municipal, provincial o nacional, vinculado a la economía popular, genera expectativas, ¿no? Entonces, queríamos empaparnos, ¿no?, de cuáles eran esas iniciativas, porque, a ver, uno piensa en el mundo de la economía social. Necesita mucho apoyo productivo, ¿no?, por un lado, y por otro lado necesita mucho apoyo en la comercialización y también generar mucha conciencia, por ejemplo, en la población, en los vecinos, para el consumo de los productos de la economía popular. Por ejemplo, ahora se viene las fiestas, ¿vio?, y la idea esta, ayer por ejemplo decían los artesanos locales, nadie se acerca a nosotros para decirnos desde el municipio, desde la provincia, compren productos de los productores locales, que esa plata queda acá. Digo, a lo mejor haber salido con una iniciativa de esta desde el municipio, ahora al toquecito, cuando pienso en políticas públicas pienso en eso fundamentalmente, ¿no?, en cuestiones bien concretas que puedan ayudar y potenciar a este sector. A eso me refería, ¿no? Por eso le preguntaba cuestiones más concretas, ¿no? Te entiendo perfectamente lo que me decís, lo ubico, yo puedo responderte que la reciente creación no es un área que ya estaba creada, por lo cual hay que empezar a ordenar. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que vos decís, nuestra intención es poder potenciar a esos productores, a esos emprendedores, dotarlos de herramientas, poder mejorar su emprendimiento, buscar finanzas como herramientas para poder mejorar el emprendimiento y fundamentalmente armar como un circuito financiero en el propio barrio con el tema de la venta de sus productos, digamos, potenciar la comercialización de los productos de los compañeros y las compañeras. Cuando yo te decía que empezaría el encuentro, el diálogo, si bien hay un marco de donde nos vamos a trabajar y salir al territorio, me parece que hay un primer proceso de diálogo y escucha, porque si no sería muy soberbio decir el camino es por acá, y me parece cada organización social, cada barrio o cada colectivo, en este caso como los artesanos, tiene sus propias demandas al interior para la redundancia de su propio colectivo. Con lo cual, digamos, más allá de que el Estado municipal va a tomar por la política pública, la economía social, hacer un camino asociativo, con una herramienta de finanzas solidarias, me parece que cada sector tiene su particularidad, por eso es ir al encuentro y al diálogo para construir juntos la salida. Digamos, siempre cuando vos la salida la construís junto con la comunidad, el éxito de esa política pública es mucho más esperable que si solo vos haces en solidaridad desde el escritorio. Es como el lugar relevado. Entonces, me parece que la idea es romper con esa tipo de política que se construye desde el escritorio y salir al encuentro de quienes tienen realmente los saberes. Eso es un poco la propuesta, digamos, que yo planteé al momento de la creación de la dirección. Digamos, hay un recorrido y una articulación con las organizaciones. Y eso es mucho más factible, como decís, a partir que un Estado se involucre. Uno de los problemas que uno ve es fundamentalmente el tema de los trabajadores de la economía social, claro, ¿sí?, como sujeto de derecho. Y hay un montón para trabajar en ese tema, tanto de lo legal como de normativa, porque por ejemplo nosotros vemos, y si te voy a decir a título personal, el municipio debe dotarse de herramientas funcionales a cada sector. Uh-huh. Y más allá que haya un marco general, pero después cada sector necesita herramientas, una herramienta de política pública para cada uno de esos sujetos que son parte del colectivo o a nivel individual. Eso sería por un lado. Pero también hay que modificar o hacer nuevas ordenanzas en el municipio que tengan que ver normativas que contemplen esta manera de la economía social, que es otra manera de ponerse los anteojos, que no es la economía tradicional, ¿sí? La economía social no es una economía para pobres, sino que tiene otra mirada, que es más sociocomunitaria, más socioeconómica, y que tiene que ver mucho con la solidaridad. Entonces, nosotros pensamos en que esos emprendedores, asociándose entre sí, también puedan ser proveedores del Estado. Hoy no lo podrían ser con el tema de que la normativa no se los estaría permitiendo. Bueno, me parece que ahí hay un tema central, más allá de lo puntual, de la necesidad de tratar con las fiestas y poder colocar los productos. De hecho, digamos, la Secretaría de Economía y Comercio antes tiene determinadas herramientas que hay que activarlas para dar respuesta en lo ya en inmediato. Ahora, la propuesta de la creación de una dirección es que el Estado local, municipal, se involucre en este tema, digamos, y es una política pública a construir, digamos. Uh-huh. No es por eso que no sabemos hacer la ley, pero me parece que hay que construir un diálogo con la comunidad para que sea más fructífero la política pública. Digamos, de eso es un poco cuál sería el arranque de esta nueva área. Bueno. Digamos, trabajar con lo que es que está por ahí. Pues yo te digo, hoy estamos próximos a funcionar en la Secretaría, pero la idea es que la Secretaría sea como un búnker administrativo para expedientes, agilizar, o si alguien nos quiere contactar rápidamente. Uh-huh. Pero la idea es ir al encuentro de las organizaciones sociales a trabajar en los barrios, a través de los clientes que tiene cada uno. Entonces, si uno cae en seguridad de barrio, te miran en el tiempo de uno más. Entonces, si uno trabaja con los referentes de las organizaciones sociales, que son preexistentes a esta política pública, digamos, uno que viene trabajando con la economía social, sabe que es una alternativa válida para aquellos compañeras que se han caído del empleo tradicional, han quedado desafiliados, no tienen deudas sociales, digamos, no pueden sacar un crédito. Es una precariedad tan grande que duele. Entonces, eso fue lo que venimos conversando con el intendente desde el principio de año, porque, digamos, es una problemática que la abordó muy bien el gobierno nacional hasta el 2015, pero ya a nivel de la crisis mundial, 2013, 2012, se empezaba a ver que había determinados imbronazos en lo que es el empleo tradicional. Nada más que había otro tipo de gobierno que podía aportar un auxilio de los sistemas populares. Bueno. Nos pasó lo que nos pasó en el 2015, la pandemia por supuesto agravó todo, y me parece que ahí se demostró que hay un montón de compañeros y compañeras que nosotros, digamos, militantes de la política pública, no teníamos en cuenta. Me parece que eso es lo que hay que trabajar con palabras. No, claro, totalmente de acuerdo, y lo hemos escuchado, el marco, el espíritu, todo, ¿no? Lo que pasa, Badía, y vamos a tener que seguir conversando en otro momento porque se nos termina el tiempo, es que lo que espera la gente son acciones concretas, ¿no? Usted sabe que hay un total descreimiento en la política, usted lo debe saber, de anuncios y anuncios y anuncios, y entonces, bueno, por eso le preguntamos a usted cuál con el concreto, qué es lo que se proponían desde el área, ¿no? Para mucha gente que nos está escuchando a esta hora de la mañana y que espera ya cuestiones más concretas, ¿no? Está bien. Pero lo dejamos para otro momento, porque usted no... Me gustaría cerrar diciendo que asumo el desafío del descontento de la gente con las políticas públicas, la desconfianza, que yo puedo llegar a ser uno más de los tantos que hacen anuncios. Comparto y asumo ese desafío. Ahora, es un área que sale de lo tradicional, porque tiene otra mirada, con los anteojos, que necesita mucho trabajar con la comunidad, y no hay, si no hay un plan que tiene que ver de cómo vamos a articular con la comunidad, me parece que las respuestas se construyen con el propio sujeto de la economía popular. Porque ellos tienen los saberes, ellos saben lo que necesitan, y ellos saben a dónde quieren ir. Y el Estado tiene que armar herramientas funcionales para cada sector en particular en el respecto de la economía. Y eso es parte de mi plan. Bueno. Seguramente vamos a seguir conversando, te agradezco un montón que pueda comunicar esto, y nosotros, con mi manera de ser, vamos a estar continuamente comunicando a los medios de comunicación, en particular a ustedes, que son los medios comunitarios, que los conozco, que nos ayuden a difundir por dónde vamos transitando, y también que nos hagan una revisión de qué está demandando la gente y cuáles son los errores y los errores que se cometen. Bueno. También a la exposición, te agradezco a vos, a la familia que te acompaña y a la comunidad que está escuchando.